tardes y bienvenidos, queridos oyentes, aquí al Bueno, el Feo y el Malo. Ya sabéis, el programa de bandas sonoras que te ofrece Radio Buñol cada sábado de 1 a 2 de la tarde. Y en este día, sábado 12 de septiembre, comenzamos con nuestra octava temporada en esta, nuestra casa, en Radio Buñol. Con la misma ilusión y empeño que pusimos hace 8 años, aunque con menos pelo y con más canas que la primera temporada. Y bueno, estamos los de siempre, el equipo al completo. Ángel Ramiro, buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Roberto Zanón, aquí a mi vera también. Buenas tardes, compañero. Hola, muy buenas tardes. Pedir un poco de disculpas por esta voz nasal, pero bueno, es lo que tiene el tiempo. A los controles tenemos a Rodrigo Puché. Buenas tardes, chicos. Un placer. Y para nosotros. Y bueno, y quien os está hablando, Juan Luis Payas. Bien, como en estos otros 8 años nos hemos convertido en un clásico, pues vamos a abrir esta temporada precisamente con eso, con los clásicos. Con partituras que llegaron a ser muy importantes y que adornaron en de gran manera las películas que se convirtieron en grandes, grandes como eran sus compositores. Hablaremos de todos ellos, esos que marcaron un poquito el camino hacia el neoclasicismo que hablamos ahora, neosinfonismo, y que bueno, y que marcaron a la bien clara lo que era el camino. Hablaremos sobre ellos, nos encantan, era el momento de hacerles un poquito un homenaje, y así lo queremos hacer. Por lo tanto, lo que siempre decimos, el feo del bueno, aquí en el bueno, el feo y el malo con los clásicos. Pero antes de meternos ahí en harina un poquito con ese tema, Roberto va a hacer como siempre hace, informaros de cómo podéis contactar con nosotros. Pues dos formas tenemos, por internet, facebook.com/BFMBSOS. Por Facebook ya sabéis que nos podéis hacer cualquier comentario. Aparte tenéis ahí enlaces a los podcasts del programa, a los programas grabados. Y bueno, y también está la novedad de que, bueno, esa conexión en directo de Radio Buñol por internet, que iba, venía, parece que Rodrigo, si no me equivoco, está funcionando y podemos llegar a través de internet también. Efectivamente, sí. Para confirmado. Que se escuche el programa a través de la página web de Radio Buñol. Y la forma más directa, esa que nos gusta, esa os tenemos mucho aprecio, que nos llaméis al 96-250-4508, el teléfono de Radio Buñol, y nos podáis contar pues lo que queráis, nos podáis pedir un tema para esos programas que intercalamos de clásicos populares, que con la música nos pedís, en fin, para lo que queráis, aquí estamos. Muy bien, chicos, pues dicho esto, ha llegado el momento de decir aquello de subir el volumen de los aparatos, porque estoy hablando, ¿escucháis? Toca el cable un poquito ahora, o algo, a ver si... A ver. Ahora creo que sí. No sé qué está pasando, che. Hola, ahora sí que estoy ahí. Bueno, pues dicho esto, vuelvo a repetir. Ha llegado el momento de subir el volumen de los aparatos porque... ¡Comenzamos! Bueno, vamos con ese sumario y hoy, aprovechando que tenemos aquí al equipo en completo, Ángel incluido, vamos a hacer ese sumario como más nos gusta, en plan alineación de compositores, porque hoy tenemos unos cuantos grandes. Así que vamos a empezar. Miklos Rosa. Bien. Bernard Herrmann. Bien. Alfred Newman. Toma ya. Dimitri Tiomkin. Bien. Elmer Bernstein. Bien. Jerome Moros. Bien. Franz Waschmann. Bien. Erich Wolfgang Kolgol. Bien, el grande. Y Max Steiner. Bien. Vamos allá. Ahí es nada, ya veréis que son todo grandes y conocidas películas y sobre todo también muchas conocidas melodías en estas películas. Hoy no tendremos sección porque hoy queremos poner mucha música de la buena, aunque sí que nos despediremos con una canción de un compositor español joven, en contraste con el resto del programa, que estuvo este verano por Buñol, en el mano a mano. Bueno, ya contaremos con la canción del documental Sueños de Sal. Así que ese programa tenemos preparado para hoy y esperamos que disfrutéis lo mismo que nosotros vamos a hacer escuchando estos temazos. Pues nada, vámonos al lío. Thank you. aquí empezando la temporada como unos campeones, ¿no? Sí, con una abertura, como no podía ser de otra manera. En este caso la de Ben-Hur, o Ben-Hur, como decimos en Muñón, Ángel. A lo grande, vamos. Te recuerdo el programa que hicimos, que destripamos la película, la contamos gracias a la música y nos tuvimos una hora y media aquí de programa y disfrutamos como animales, ¿eh? Tiene mérito contar en hora y media con música sí. La película, una película que dura casi 4 horas, ¿eh? Ya te digo. Sí, y que además tiene un montón de minutos de música. Una burrada, sí. Ganó el Oscar en 1959 y que bueno, que yo creo que Maestro Miklos Rocha, como siempre es admirado por nosotros, no podía faltar en esta selección, ¿no? De los mejores compositores clásicos o uno de los mejores compositores clásicos, ¿no? En este homenaje. Lo hemos puesto ahí al principio de todo. y pasamos de uno grande a otro también grandísimo. El gran Bernard Herrmann. Pues sí, este hombre que para nosotros merecía alguna que otra estatuilla. A él se ve que le importó más bien poco, ¿no? Que estuvo muy ligado a Alfredico, que decimos en Muñol, Alfred Hitchcock. Y que bueno, y que también por sí solo también hizo bastantes cosas muy interesantes. En este caso nos hemos decantado por Vértigo. No sé si os parece bien la elección. A mí me parece perfecta. Me parece maravilloso. Vamos a escuchar a Bernard Herrmann aquí en su partitura de Vértigo. El preludio de Vértigo, esa gran película de Alfred Hitchcock. Esos títulos de Saul Bass, sí. Buenísimos. Buenísimos. Ese grafismo, yo creo que no volverá a ver otros títulos de crédito tan buenos como esto. Bueno, aunque eso es mucho decir, pero marcaron época. Ahora con ordenador se hacen cosas muy potentes, pero esto está muy bien. Yo creo que con lo que habéis dicho de Saul Bass y tal, la gente ya lo tiene más o menos en la cabeza de lo que estamos hablando. Sí, esa espiral ahí moviéndose. Vamos a meterle la musiquita a ver si así nos en nuestra Kim cabeza. Kim Novak cayéndose. A ver ahí. Si en su cabeza ya empiezan a verlo. Vamos a poner la música. Thank you. Bueno, Vértigo, ¿quién no conoce esta película? Una maravilla, ¿no? Al principio un halo de misterio y de qué es esto, ¿no? Incluso, digamos, una música turbadora y luego una música llena de tensión, llena de esos acordes punzantes del Vértigo de James Stewart. Y como comentábamos, que muchos compositores de hoy en día han utilizado esta forma de componer para crear esa tensión, ¿no? Sí, porque del gran elenco de clásicos que tenemos hoy, quizás Bernard Herrmann, bueno, o sin quizás, es el más moderno de todos ellos. El más influyente, posiblemente. Sí. Porque hizo bandas sonoras porque, por ejemplo, esta banda sonora es un año antes, justo, de Ben-Hur, que es la que acabamos de poner antes, y es música un poco más moderna. Sí, más vanguardista, sí. Quizá más complicada de escuchar, pero que trascendió muchísimo lo que acabamos de comentar. Sí. Muchos compositores de después han utilizado esa forma de componer para crear ambientes truculentos, raros, oscuros y fascinantes. Efectivamente. Pues pasamos al oeste. Ahí estamos. En un programa de clásicos no podrían faltar películas del oeste, ¿no? Claro, y de uno que tuvo un Oscar solo y nos gustaría que hubiera tenido más, a uno que los tiene todos los habidos y por haber, ¿no? Newman, el patriarca, el grande de los Newman, ¿no? Uno de los coleccionistas. Uno de los nuestros, que dirían los Newman. Que no solo nos dejó grandes partituras, sino que nos dejó dos hijos y un sobrino que nos dan grandes bandas sonoras también. Y Alfred Newman, pues en las películas del oeste, ¿no? Trabajó mucho más géneros, pero en el oeste pues encontraba como en casa. Muy cómodo. Y bueno, vamos a poner esta sintonía, que hablamos de sintonía porque ha sido muy utilizada y que creo que os va a encantar, sobre todo a todos los que sois amantes del cine clásico y sobre todo del cine del oeste, que sois muchos. Sin duda alguna, muchos. Sin duda alguna, ¿eh? Vamos, esto ¿vamos es con ello? La música del oeste por antonomasia casi, ¿eh? Yo creo que a nuestros padres... Esto es magnífico, es la música del oeste por antonomasia. Sí. A nuestros padres, si lo están escuchando, yo creo que les encantará. Vamos con ello, Rodrigo, métele caña ahí. grande. Yo, la conquista del oeste. Yo me he trasladado a Montana o a Wyoming, un sitio de estos, sí, ¿no? Total, por eso, con esta música. Por eso me gusta la música. Totalmente. Estos son esos cortes que dices, ¿por qué me gusta la música en general y la de películas en particular? Pues por cortes como este. La verdad, ¿sí? Que yo creo que nuestra audiencia hoy está disfrutando. Me he cambiado el micro, por cierto, creo que ahora se me escucha mejor. Yo te escucho mucho mejor. Sí, pues nada. Pido disculpas antes si no se me escuchó bien. A lo mejor alguno estará en casa celebrándolo. Dice, ya está este pesado hablando. Seguimos en este programa de El Bueno, Feo y el Malo. Nuestro inicio de temporada, nuestra octava temporada con los clásicos. Hemos escuchado. Y seguimos en el oeste. Sí, hemos escuchado a Miklos Rosa, Bernard Herrmann, Alfred Newman. Y no podía faltar Dmitri Tionkin, otro grande, ¿eh? Dmitri, este ruso, ¿no? Que emigró a Estados Unidos, como muchos europeos que hicieron carrera allí, como Miklos Rosa, bueno, en fin, hay unos cuantos tenemos hoy. Y dirigió esta película John Wayne, ¿no? Que había hecho muchos westerns a las órdenes de John Ford, uno de los directores de La Conquista del Oeste, y algo aprendería, ¿no? Que también se puso a dirigir El Álamo, esta historia. Este episodio, ¿no? Histórico de esa gran nación de los Estados Unidos de América. Concretamente de Texas. Cuando Texas se separa de México, la guerra esta que tienen con los mexicanos, bueno, en fin, pues es su mito, digamos, ¿no? De fundacional. Sí, sí. Y la música, como decimos, la puso Dmitri Tiomkin y vamos a escuchar. Es la obertura también. Sí, vamos a escuchar este ruso haciendo películas del oeste. Álamo, música de Dmitri Tionkin, y de un clásico del oeste a un compositor que hizo un clasicazo del oeste, pero que no vamos a ponerlo. Elmer Bernstein. Sí, de este clásico del oeste nos vamos también a un clásico de estas de la historia del cine, que son los 10 mandamientos. Hemos buscado así un poquito, vamos a escuchar el prólogo, ¿no?, de esta película, de los 10 mandamientos, y música de Elmer Bernstein. Sí, que compositor, como decía yo, de los 7 magníficos, ¿no? Pero que Elmer Bernstein, aparte de todo, es un compositor prolífico y variado en sus composiciones, ¿no? Porque tiene películas en los últimos años también, hasta que pudo componer. Y para los 10 mandamientos, pues se adaptó perfectamente a lo que le pedía Cecil B. DeMille, ¿no? En esta gran superproducción. Es de estas películas que no suelen poner por Semana Santa, uh-huh, un año tras otro. Además de Ben-Hur, claro. Además de Ben-Hur, claro. Quo Vadis, en fin, ya sabéis. Y que puedes echar la tarde con ellas, ¿no? Dios con sandalias. Sí, películas, sí, sí, de Dios con sandalias en Semana Santa, siempre. Sí. Y mucha arena, ¿no? Muchas dunas. Bueno, me ha venido un chiste muy mal a la cabeza, no lo voy a decir. Igual algo me animo y lo cuento. La historia de Moisés, ¿no? Tantas veces, sí, contadas. Efectivamente. El año pasado fue la última versión. Sí, sí, sí, efectivamente. ¿No? Con música de nuestro querido Alberto Iglesias, ¿no? Sí. Y dirigiendo Ridley Scott. Ridley Scott, efectivamente. Pues nada, vamos a escuchar este tema, vamos a escuchar el prólogo de Los 10 Mandamientos. Película que hemos visto todos y que espero que recordéis ahí, si en este prólogo encontráis todos los temas que salen en la película, ¿no?, los diferentes personajes. Vamos con ello. We'll be right back. teníamos Los 10 Mandamientos, película de Cecil B. DeMille. Y volvemos al oeste porque, oye, en este programa de clásicos nos encantan estos temas. Es un clásico. ¿Lo decimos de quién es o ponemos la música y lo hablamos? Porque yo creo quizás que este compositor no es tan conocido como como los demás, pero el tema es muy conocido. Podemos decir que en este caso la música ha superado al compositor, al creador, ¿no? Sí. Porque se ha utilizado también, como hablábamos antes, en muchas sintonías, creo que en una del oeste. En Canal Nou, el otro era Canal Autonómico Valenciano. Sí. No sé si volverá o no, pero bueno. Parece que querían que volviera, pero no está claro. En fin, ya veremos. Vamos a volver nosotros a nuestro y vamos a escuchar este tema de... Nosotros siempre volvemos en septiembre. sí, siempre estamos aquí. Pues nada, vamos a escuchar este tema de principal de Horizonte de Grandeza, ¿es? Exactamente, Horizonte de Grandeza. Pues vamos a escucharlo. Grande esta banda sonora también. Jerón Moros. Jerón Moros. ¿Quién conoce a Jerón Moros? Pues poca gente, porque poca no gente. Sé por qué digo mucho en bandas sonoras. Hizo, yo solo conozco esta y El Señor de la Guerra, y no sé si hizo alguna más, pero no mucho más, realmente. Y si la hizo, no muy conocida. No. Pero bueno, nos dejó esta magnífica, este magnífico tema principal de Horizontes de Grandeza, que bueno, que siempre adorna nuestros programas, ¿no? Es un lujo poder poner este tipo de música en este programa y nos alegra los oídos, como nos lo alegra esta llamada que tenemos. Buenas tardes. Hombre. Buenas tardes. Buenas, tío Micheta, ¿cómo estás? Oye. Yo tenía ganas de vernos en directo, ¿eh? Además que sí, porque es que es el colofón del fin de semana. Hombre. Es maravilloso. Y todo lo que estoy tocando hoy, aunque es un pupurri, porque son de un tipo de música de películas y de otro de americanas. Sí. Y claro, todos los días me veo un par de películas americanas. Pero estas ya te gustan, ¿eh? Date cuenta que tenemos esto, Ben-Hur, Vértigo, muy bien, La Conquista del Oeste, El Álamo, sí, Los Diez Mandamientos, Horizonte de Grandeza. No, es que ahora me fijo más de desde que oigo la música. Me fijo más de la música. El otro día vi Raíces Profundas, sí, y tiene un final. La película, cuando va a matar a los malos, sí, y el chiquillo con el perrico, que no era una especie de sinfonía de orquesta, era como si fuera una banda de sinfónica de las que tenemos aquí, que son tan buenas. Pues oye, me quedé maravillado, digo, es que no me fijo en la música de las películas. Y tengo a punta aquí dos o tres. ¿Ah, sí? De John Wayne y todo eso, pero vamos, si la estoy haciendo ya. Dispara, ya tienes ahí apuntado. A ver. Venga, apuntamos. Raíces Profundas primero. Investigaremos. Sí, espera, es que no las tengo aquí ahora. Esa es la que más me acuerdo. Pero bueno, son de John Wayne, ¿no? Sí, de John Wayne también. No, esa, Raíces Profundas, ese es. Sí, no, pero escucha, las que tienes apuntadas son de John Wayne. Sí, algunas, sí. Vale. Es que de varios. Vale. Pero vamos, era música que yo tenía muchas ganas de oír también, de cosas americanas. Que hay unas muy buenas, ¿eh? Sí, sí. Muy buenas. Bueno, pues nada, felicitaros que ya estéis ahí otra vez. Estamos ahí. Y ese señor que está con los aparatos también, ¿eh? Sí. Todas las semanas, está en chiquirín. Y hoy se ve de categoría. Oye. Se oye de categoría hoy. Rodrigo, dile algo a tu Pucheca. No sé por qué. Se oye de categoría. No lo conozco a ese señor. Aquí estoy, a Rodrigo Puchel, siempre él. Ah, Rodrigo Puchel, sí, lo vi. Tú lo vi allí. Claro. Y lo vi en persona, sí, ya. Claro. Sí, ya sé quién es. Nada. Así que, ¿es Puchel? Sí, señor. Hala, pues. Pues bueno, seguir. Vale. Que, oye, me está gustando mucho hoy. Vale, bueno, gracias. Adiós. Chao. Venga, muchas gracias. Gracias. Tío Micheta, como siempre, ahí al pie del cañón. Un clásico, estamos de programas clásicos, pues un clásico aquí en El Bueno, el Feo y el Malo. Seguimos, vamos a comenzar. Otro clásico del cine, ¿no? Sí, vamos a tocar un poco cine negro, ¿no? Mezclado con los egos de los actores y las actrices de Hollywood. El Crepúsculo de los Dioses, de otro clásico como Franz Wassmann, otro europeo que emigró a Estados Unidos y que hizo un carrerón allí. También con Alfred Hitchcock. Uh-huh. Fue Bernard Herrmann y Franz Wassmann, fueron los dos compositores de Hitchcock, pero que aquí trabajaba a las órdenes de otro grande, otro emigrante, Billy Wilder, ¿no? Esta semana que están muy de moda los refugiados, ¿no? La migración, un montón de estos compositores pues fueron refugiados. Lo que pasa es que estos también, aparte de eso, otros, unos refugiados y otros comprados con los dólares. Sí, bueno. La pasta estaba allí y si no tengo capacidad para generar mis propios, pues los compro. Bueno, algunos tuvieron que salir por patas. Digo, un poquito de todo. Por su condición, ¿no? Sí, un poquito de todo, una mezcla de todo. Estamos hablando de... Bueno, vamos a poner el principio de la suite, que es también el principio de la película, El Crepúsculo de los Dioses. Y bueno, un reconocimiento también a Franz Wassmann, que lo queríamos meter aquí en esta selección de los grandes clásicos que admiramos. Pues el Crepúsculo de los Dioses comienza así. Gran película, ¿eh? Quien no la haya visto, pues no debe perder el tiempo y conseguirla por como sea posible y verla, porque es uno de los clásicos. Sí. Como clásico es el compositor que viene, y ahora voy a ceder el paso a Ángel, que es un enamorado de él. Que es uno de sus grandes pasiones. Bueno, no solo mía, ¿eh? A ver. No solo tuya. mía también. Quiero decir que, bueno, Erich Wolfgang Korngold, el nombre es complicado, pero sí. La música no lo es en absoluto, es una música muy agradable, muy aventurera. Este hombre fue el discípulo de Gustav Mahler, un austríaco muy experimentado componiendo óperas, que fue a Hollywood y pues hizo cosas pues estupendas, ¿no? Sobre todo con aventuras, con Errol Flynn, películas de Errol Flynn, era muy típico la música de Korngold. Pues eso. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien. Oye, quiero deciros que estoy pasando un rato. ¿Sí? Estoy en la cocina y estoy oyendo la grandiosa música de las películas. ¿Sí? Es que disfruto. Que disfruto. ¿Cuál te ha gustado más? Ah, mira, la de Los 10 mandamientos, preciosa. Sí, sí. Esta que estáis tocando ahora de los dioses, sí. Preciosa también. La de, bueno, todas, porque a mí me gusta la música y me gusta lo bueno. ¿Quién eres? Pues soy Susi Ortiz. Susi, ¿tienes alguna recomendación? ¿Nos quieres pedir alguna mano sonora de alguna película? ¿Alguna sí. música de película? Sí, que a ti te guste especialmente. Y así sabes que cada X tiempo hacemos un clásico popular de las peticiones que nos vais haciendo. Y como nuestro programa muchas veces, la mayoría de veces está cerrado, que no podemos poner música que nos pedís, pues entonces vamos recopilando, recogemos y así pues os damos ese gustico. Bueno, pues yo qué quieres que te diga, si es que me gustan todas. esa de, que habéis hecho de Horizonte de Grandeza también, es que las oye, yo lo estoy oyendo y estoy viendo la película. Claro. Es que mi marido me dice, es que eres una fanática de la música. Digo, no soy fanática, soy que me gusta, me fijo y la comprendo. Hay que tener como la he visto, veo cada acto de lo que es. Efectivamente. Hay que tener pasión, ¿no? Hay que tener pasión y gustarte. Eso es. Por supuesto. Y para comprenderla, porque si no te sientas y la oyes y te fijas, no lo comprendes. Eso es. Pues nada, oye, gracias, Susi, poned la que queráis, que a mí me gustan todas, pero que paso en la cocina un rato muy bueno. Vale, pues mira, ojo con el cuchillo, ¿eh? El cuchillo no me corto, que estoy muy centrada. Vale, Susi, vale. Pues vale, hasta luego, gracias. Susi, pues mira, si me permites, como sé que el último corte especialmente te va a gustar, sí. Te la vamos a dedicar el último corte a ti, ¿de acuerdo? Oye, gracias. Nada, ¿a ti por llamar? Sí. Yo quiero llamar muchas veces, pues pero llama. Vale, pues llamaré. Claro. Pero es que yo digo, hoy llamo porque es que habéis puesto una selección de películas, de música, que mira, estoy de verdad desconectada de todos los problemas. Tú puedes hacer como hace el Tomicheta, él se ve una película, le gusta pues, la música, claro. Se la apunta y luego nos llama y nos dice, me ha gustado esta. Y nosotros, si la podemos encontrar, te la ponemos. Bueno, tú ves la película esta de Vitiranzi, sí. La música esa es preciosa, no se puede comparar con esta. Sí, sí. Porque estas son de más envergadura. Claro. Pero es que me gusta toda. Claro. Es distinta. Y luego tenemos aquí dos bandas tan buenas. Claro, claro. Que las oyes y como te fijas, dices, jolín, qué bien lo han hecho. Claro, claro. Pues eso. Pues muchas gracias, Susi, por llamarnos, ¿vale? Hala, muchas gracias a vosotros. Vale, chao. Venga. Muchas gracias por esa entusiasta llamada, así nos gusta, ¿eh? Sí, que nos echen esa pasión por las bandas sonoras. Nos echen ciertas loas. Seguimos. Pues pasión es lo que tenía la gente por este gran actor, este gran héroe de películas de aventuras, que era Errol Flynn. Errol Flynn. No podía faltar. Era un clásico. Tenía que volver el bueno, el feo y el malo con Errol Flynn. Errol Flynn y su inseparable Olivia Havilland. Sí. Sí, que protagonizaron Robin de los Bosques, esta película de Michael Curtiz, a la cual puso música pues nuestro amigo Erich Wolfgang Korngold. Vamos a escuchar esta música aventurera, vamos a escuchar los cortes de la batalla, el duelo y la del victoria. Bueno, Robin Hood, cómo nos encanta esta banda sonora, esta película y ese Errol Flynn. Dando mandobles ahí, ¿eh? Sí, y al final la victoria, la música de la victoria. Se te vende. Pues nada, vamos a acabar este programa. Yo estaría una hora o dos más escuchando música de estos clásicos. Van a hacer un poquito un repaso, ¿no? Hemos tenido a Miklos Rocha, Bernard Herrmann, Alfred Newman, Dimitri Tionkin, Elmer Bernstein, Jerome Moroz, Fran Bachmann, el maestro Korgol, y no nos podíamos ir sin otro grande como es Max Steiner, ¿no? Hombre, Max Steiner. No podíamos, ¿no? Y además con esta película también clásica entre las clásicas como es Lo que el viento se llevó. Sí, yo creo que si a cualquier persona le preguntas, dime una melodía clásica del cine, pues no sé, igual entre las 3, 4, 5 que te podrían nombrar, las más nombradas estaría esta. Efectivamente, y como hemos dicho antes, vamos a dedicársela a Susi. Gracias por estar ahí y a todos los espectadores. Lo que el viento se llevó, lo que la historia se llevó y lo que nos dejó, ¿no? Esto es, como hablábamos antes, los clásicos del sinfonismo, como hemos escuchado música sinfónica, donde utilizan la orquesta en toda su ampulosidad, grandeza, y hoy en día pues han recogido ese guante los John Williams, Michael Giacchino y demás, y es en ese nuevo neosinfonismo, pues la música de orquesta sigue viva, ¿no? Sí, aunque en esto, bueno, lo recogieron ahí en los 80, 90, uh-huh. Y bueno, últimamente está un poco en peligro, ¿no? No, un poco en desuso. Por eso hablamos, que todavía están los Williams allí, los Michael Giacchino. Siguen los Valladares, pero... Patrick Doyle, Alan Silvestri, James Horner, que nos dejó hace poco. Bueno, tenemos ahí un elenco de compositores que todavía creen en el sinfonismo. A mí me encanta también Alberto Iglesias, probablemente también utiliza mucho la orquesta, toda esta gente nuestra que John estamos. John Powell, o sea que hay mucha gente que está ahí. Oscar Navarro también, hablando de compositores españoles también, que bueno, está, yo creo que está ahí. Lo que pasa que sí que es cierto que Remote Control, Hans Zimmer y demás están otros, ahí. Sí, están haciendo muchas cosas, están metiendo sintetizadores, pero bueno, yo creo que también la variedad está al gusto, ¿no? Pues sí, a nosotros nos gustan todas, como decía Susi también. Bueno, vamos a escuchar, antes de la canción, vamos a disfrutar nuevamente con la melodía de Lo que el viento se llevó, ¿no? Va a dejar todo lo que estáis haciendo. Eso es. Se lo dedicamos a Susi. Sí, deja los cuchillos, Susi, no sea que te emociones y te cortes un dedo y no querríamos que nos demandes. Porque Radio Buñol ahora no te vamos a pagar en un duro, no tenemos dinero. Venga. Sí, pero tenemos micros nuevos, hay que decirlo, ¿eh? Y agua, fantástico. Máquina de agua. Muy bien. Eso está bien. Vamos para arriba, vamos para arriba. Parece que nos engarrofábamos ahí al hablar. Ahora que se acaban los pitos, vamos a disfrutar. Bueno, lo que el viento se llevó, que se llevó este primer programa, ¿no? Así poco a poco, con estas grandes composiciones, pues hemos pasado una hora de lo más a gusto, y esperemos que la audiencia pues lo haya disfrutado también. Efectivamente, nuestro programa 220, parecen poquitos, son 220 las semanas, los sábados que hemos estado aquí, con nuestras ganas, nuestra ilusión, poniendo solfeo del bueno, como decimos aquí, en el bueno, feo y el malo, y nada, y quedan con vosotros ahí, al otro lado del transistor. Sí, la semana que viene más. Efectivamente. Y mejor es difícil, pero bueno, intentaremos que igual de bueno. Efectivamente. Bueno, nos vamos como siempre, es típico aquí en el bueno, feo y el malo, ¿no? Con una canción, Roberto. Sí, una canción, Sueños de Sal, de Óscar Navarro, un compositor joven español. Valenciano. Valenciano. Alicantino de Novelda. De Alicante de Novelda, que estuvo en el mano a mano, sí. Porque una de las obras que tocó. La artística, pues era de este compositor, que está haciendo sus pinitos, estuvo nominado a los Goya el año pasado. Y bueno, y esta canción, que corresponde a un documental, ¿vale?, español, pues ha sido nominada para los Hollywood Awards, y es por ello que hemos creído oportuno posponerlo, por la relación con Buñol, y bueno, porque es una canción que merece la pena. Sueños de Sal. Además, tiene un coro de niños. Coro de niños, y la orquesta es la Orquesta de Córdoba, de la cual yo formé parte durante una época, yo tengo mucho cariño. Entonces, por eso, Óscar Navarro, un español de Novelda, la Orquesta de Córdoba, un coro de niños, y nominado a los Hollywood Awards, ¿no? Yo creo que le deseamos mucha suerte. Y relación con las bandas de Buñol, no solo con la artística este año, sino que también la armónica. Ha tocado obras suyas. Pues nada, le deseamos un poquito de suerte, y vamos a escuchar esta canción, que es muy bonita, con la cual nos vamos a despedir, Ángel Ramiro, ¿no? Sí. Pues, tú que has vuelto un poquito aquí a Puerto Fueros, estamos encantados de que hayas venido al programa, y que espero que vengas todos los sábados ya. Muchas gracias. Bueno, pues eso, pues hasta la próxima. Veremos a ver cuándo vuelvo, pero me gustaría volver. Claro. Pues aquí, este es tu programa y lo sabes. Como dice Julio Iglesias, ¿no? En los memes. Estuvo ahí Rodrigo Puché al control. Todo un placer una vez más, chicos. Y mismamente, Juan Luis Payás. Pues nada, como siempre, encantado de estar en esta nueva temporada. Esperemos que lo pasemos muy bien, y nada, decirle a la audiencia que se les quiere y mucho. Y también me despido yo, Roberto Zanón. Hasta la semana que viene. Sueños de Sal, Óscar Navarro.